La red de medios comunitarios te cuenta el otro coronavirus. Esa transición, esa desescalada, sería en primer lugar gradual, en segundo lugar asimétrica, es decir, diferenciada en función de los territorios, porque la evolución de la epidemia es distinta, y finalmente coordinada. No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad. No lo vamos a hacer de golpe, el conjunto de la actividad, ni tampoco la movilidad social, que nos recuperaremos gradualmente. Lo vamos a hacer por fases. La primera fase, o fase cero, es la fase de preparación de la transición o de la desescalada, en la que ya precisamente nos estamos encontrando. Es la fase preparatoria, en la que además de las medidas de alivio común, en el caso del transporte público, el uso de la mascarilla estará altamente recomendado, tanto en la fase cero, como en la fase uno, como en la fase dos, en la fase tres, y luego, lógicamente, en la nueva normalidad. Lo vamos a hacer por fases. Esta fase inicial o fase cero, que denominamos de preparación, podremos dar paseos acompañados o realizar deporte de forma individual. También se permitirán entrenamientos individuales de deportistas profesionales y comenzaremos a ver la apertura de pequeños locales con cita previa para atención individual de clientes. Está previsto que esta fase finalice el día 10 de mayo. La desescalada ya está aquí. Aunque la mayoría del país está en la fase cero. Y aunque hasta el mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y casi todo bicho viviente, considera probable que también haya escaladas, rebrotes del COVID-19, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a hablar de esta fase cero, con uno de los comercios que van a reabrir, peluquerías. Nos vamos a Vitoria, en el País Vasco. Mari José Sánchez lleva 21 años en el oficio de cortar el pelo. Buenos días, Mari José. Buenos días a todos. Vamos a ver, cuéntanos, ¿cómo estás preparando la reapertura? Bueno, pues más de lo que ya teníamos antes. Antes ya hacíamos limpiezas muy exhaustivas, pues ahora vamos a hacer todavía más limpiezas exhaustivas. Vamos a proporcionar a la clienta que no traiga mascarilla, guantes y, por supuesto, bueno, pues gel para limpiarse las manos. ¿Y la clientela ya te ha pedido cita? Y la clientela está como loca por volver. Tenemos una lista, bueno, no te puedes imaginar. Y bueno, pues ahí un poco estábamos a la espera de a ver qué nos decía el gobierno de cómo podíamos abrir, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos a la espera de que salga el BOE. Claro. Y cuéntanos, oye, ¿tu peluquería es de hombres, de mujeres? Es mixta, sí. Es mixta. Uh-huh. ¿Y cómo te afecta la limitación de aforo en tu establecimiento? Bueno, pues nosotros somos tres, entonces ayer ya por fin pudimos saber que cada una de nosotras podía tener una clienta o un cliente. Entonces, pues bueno, pues delimitando horas. Cada persona estará con una persona y, bueno, pues se les intentará sacar lo más rápido posible pues para poder dar oferta a otra gente. Claro. Muy bien. Yo no sé si quieres dejarnos algún mensaje o algún consejo. Bueno, yo creo que toda la gente que vaya, en mi caso, peluquerías y estéticas, que vayan tranquilamente, es decir, que vayan con toda la tranquilidad que puedan, pues porque yo creo que las profesionales de nuestro campo van a hacer todo lo posible para que ellas se sientan seguras y vamos, que vayan con toda la tranquilidad del mundo. Muy bien, pues Mari José, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias. Bien, y fijaros que cuando preparábamos el programa pensamos que en esta fase cero debíamos hablar con una persona deportista. Bueno, a ver, vamos a ver. Hay quien dijo que lo tendríamos fácil, pero es que este fin de semana el 98% de la población era o se había convertido en deportista. Madre mía. Al final, bueno, pues venga, hemos afinado un poquito más, pues lo hemos logrado. Hemos encontrado a alguien que, bueno, pues ya se movía o que digamos que hacía algo de ejercicio antes del confinamiento. Esta vez nos vamos a Coruña. Sonia Roca es triatleta aficionada. Buenos días, Sonia. Sonia, desenmútate. Si no, tenemos que seguir adelante. Bueno, vamos a ver. Yo no sé si podemos pasar a hablar un poquito más de la fase de la desescalada. Hola, ¿se me escucha? Ahora te escuchamos bien. Ah, vale, muy bien. Había un problema técnico. Problema técnico, pues nada. Bien, Sonia, yo no sé si puedes explicarnos un poquito en qué consiste tu especialidad deportiva, porque tú eres triatleta, en fin. Sí, bueno, yo soy triatleta amateur, aficionada. Mi especialidad consiste en tres disciplinas que serían la natación, el ciclismo y correr, por ese orden. Y bueno, hay diferentes distancias dentro de este deporte, ¿no? El triatlón sprint, olímpico, media distancia y larga distancia. Y cada una engloba, pues, lógicamente, distintas distancias de cada disciplina. No sé si me he explicado. Yo creo que sí, si no, pues sí. La gente que nos está escuchando, sí, hay que aclararlo un poquito más. Oye, ¿cómo era tu entrenamiento antes del confinamiento? Pues esta temporada estaba preparando un triatlón de larga distancia, distancia Ironman, que consiste en nadar 3.800 metros, hacer 180 de bici y correr una maratón, 42 kilómetros. Entonces, claro, los entrenamientos eran muy largos, entrenábamos... Vamos a recuperar a Sonia Roca. Estábamos hablando con ella, es triatleta aficionada, y nos estaba contando, bueno, pues en qué consistía su especialidad, qué significa una triatleta, y nos habíamos quedado con el tema del entrenamiento. Sonia, ¿qué tal? Hola, ¿se me escucha? Sí, ahora se te escucha bien, gracias. Vale, muy bien. Bueno, estábamos con tu entrenamiento antes del confinamiento, creo recordar. Sí. Sí, os estaba comentando que estaba preparando una prueba de larga distancia, lo que implica entrenar pues un montón de horas semanales. Entonces, bueno, ahora importa menos porque la prueba se aplazó a octubre, en caso de que se realice, que probablemente se suspenda. Pero eso, al estar confinados, en todo caso, tampoco podríamos entrenar todas esas horas, ni de la misma manera, claro. Claro, y entonces ahora, durante este confinamiento, aunque ahora ya se puede ir saliendo, pero ¿qué has estado haciendo en casa? Pues yo pertenezco a un club que la verdad es que lo han estado organizando muy bien, porque todos los días teníamos sesiones en directo a través de YouTube por la mañana y por la tarde. Entonces hacíamos entrenamientos en casa, la bicicleta con un rodillo y después la parte de correr, pues hacíamos carrera estática, ejercicios de fuerza, de movilidad articular, bueno, alternativas al correr en la calle. Y la natación, pues nada, eso sí que o te montas una piscina en casa, lo que en mi caso es imposible porque vivo en un piso, o nada. Ejercicios con gomas para simular el gesto de la natación, nada más. Muy bien. Oye, ¿cómo te han afectado las limitaciones de horario para hacer deporte? Las que hay ahora, ¿te refieres con la fase de desescalada? Sí, claro. ¿Te refieres a eso? Pues, bueno, a ver, yo trabajo a turnos, entonces la posibilidad de poder hacer deporte por la mañana o por la tarde-noche, en mi caso particular, me va bastante bien. Y bueno, hoy, por ejemplo, trabajo de tarde, con lo cual me pegué un madrugón para poder entrenar un poco por la mañana, pero bueno, bien, bien. Bueno, o sea que estás haciendo esa hora diaria, ¿no?, más o menos de entrenamiento. Sí. Una hora o un poco más, porque podemos, en teoría, de 6 a 10, sin salir del municipio, eso sí, que a veces es complicado, según donde vivas, pero bueno, adaptándome a las circunstancias, como todos. Pues, Sonia Roca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y, bueno, pues ya iremos hablando en otras ediciones y cuando veamos cómo avanza estas desescaladas. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. La red de medios comunitarios te cuenta el otro coronavirus.